Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Un lunes más, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludamos Elena Villegas al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo inventando el programa y encargándose de la locución ante el micrófono, y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos pueda ser una agradable hora de radio. Esta semana y la próxima vamos a ofreceros dos emisiones con un tema monográfico común, tanto en textos como en canciones. Las manos protagonizarán así dos programas en los que exploraremos sus muchas posibilidades poéticas y expresivas, con versos y temas musicales que nos hablan de ellas tanto en un sentido literal y directo, las dulces manos de los enamorados, las amistosas, las fraternas que se encuentran y se cruzan y se aprietan, las tiernas manos que acarician en el amor, las manos tristes que dicen adiós en las despedidas, las compasivas manos con las que cubrimos nuestros rostros avergonzados al llorar, también las airadas manos que matan, también las sangrientas manos, las pecadoras, como en sus muchos sentidos figurados, un asunto que se nos va de las manos, una tarea que hacemos con nuestras propias manos, poniendo manos a la obra, alguien a quien dejamos en buenas manos, las palabras que pronunciamos con la mano en el corazón, 12 poemas y otras tantas canciones, participando del tono recogido y melancólico habitual en nuestras emisiones, en una propuesta llena de delicadeza y sensibilidad, con la que esta noche pretendemos encantaros. Confío en que disfrutéis de ella. Toma mi mano, de Fina García Marruz. Toma mi mano, hazme sentir que estás cerca en la novedad de esta hora, en que mi mano es nueva en tu mano, y es mi mano porque tú la tomas, y mi pecho ha quedado silencioso como ella, anhelante, en el banco arrobado, suspendido por todas las estrellas. The sunlight doesn't stop the pain. Estoy contigo, de Roberto Juarroz. Estoy contigo, pero por encima de tu hombro me dice adiós tu mano, que se aleja. Entonces yo contengo mi mano para que no nos traicione ella también. E insisto, estoy contigo. Los innegables títulos del adiós abandonan entonces provisoriamente sus derechos. Y nuestras manos se aquietan en las equidistancias de estar juntos. Ya se acercan las manos, de Clara Janés. Ya se acercan las manos, innumerables manos, negras manos, a cegarme los ojos, a detener mis piernas, a secarme las venas, a posarse insistentes a lo largo del cuerpo y dejarlo sumido en lo negro. Harán saltar la lengua, los dientes, corazón y riñones, intestino y cerebro. Amiga de la entraña, tan lejana, acércate un momento y con tus juegos distrae esta terrible oscuridad. Dame un río de fuerza desde el vientre, como antaño, siquiera suficiente para alejar las manos. Estas manos que negras e impertérritas me van cercando.

Mensajes de Cristina Peri Rossi. Cómo amaba los manuscritos de tus manos en la alfombra, en la mesa de todos los días, en los mansos atardeceres, en el polvo de la ventana, en la monótona arena de la playa. Mansas manos, mensajes monosilábicos. Pero nunca supiste qué palabra escribías. En contra del olvido, de Felipe Benítez Reyes. Si el tiempo en la memoria no muriese tan lento y torturado, disponiendo por tanto una manera melancólica de volver al pasado, y de sentirlo no como un algo muerto, sino siempre a punto de morir, y siempre herido, y renacido siempre, y de tiniebla. Si el tiempo, en fin, tuviese potestad para borrar su estela de memoria, para enterrar sin daño los recuerdos en vez de darles rango de abstracción, y en las tardes vacías recordar, con algo de tahúr y algo de mago, lo que ya solo es ficción del tiempo como un viento lejano, un eco frío. Si todo fuese así, si en el pasado no fuera uno la estatua de sí mismo en una plaza oscura y sin palomas, o el actor secundario de una obra retirada de escena, me pregunto qué sería, imagina, de nosotros, que sellamos un pacto tan antiguo como el color del aire en la mañana. ¿Qué habría de ser entonces, sin memoria, de nosotros, que hacemos renacer al juntar nuestras manos esta noche? Tantas noches, y lunas, y ciudades, y tembloroso mar de las estrellas. Abro la boca para encontrar la lista de sueños, de Rosario Murillo. Abro la boca para encontrar la lista de sueños que hemos dejado a punto de saltar del tintero. Cierro los ojos para soñar tus manos, desde entonces, desde que yo soñaba tus manos, esperándolas al anochecer entre las palmeras y los vidrios rotos, acunados a la par del corazón. Hace frío, tiemblan las pestañas tu invierno, saltan las madreperlas en vez de los sueños, vuelven sobre el calendario que cuelga detrás de la puerta. Escribo yo este poema pensando en acomodar nuevamente sobre el pecho un sitio para la esperanza. It always seems to slip through my fingers. It's out of my hands, it's out of my hands. It's out of my hands, it's out of my hands. Well, it seems I better let it go. A destiny would be the only one to know. It's out of my hands, it's out of my hands. I could bring back the time when you and me were feeling so fine. It's out of my hands, it's out of my hands. Oh, it's out of my hands, it's out of my hands. I'd rather stand on my own than be down with a broken soul. It's out of my hands, it's out of my hands. La espera, de Joan Margarit. ¿Te están echando en falta tantas cosas? Así llenan los días, instantes hechos de esperar tus manos, de echar de menos tus pequeñas manos, que cogieron las mías tantas veces. Hemos de acostumbrarnos a tu ausencia. Ya ha pasado un verano sin tus ojos, y el mar también habrá de acostumbrarse. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta, con paciencia, tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle. Y a mí me colma esta voluntad de que me toques y de que me mires, de que me digas qué hago con mi vida, mientras los días van, con lluvia o cielo azul, organizando ya la soledad. You gave your hand to me, and there you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so. And anyone can tell. You think you know me well. You don't know me. No, you don't know the one who longs for you each night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. You know I'm just a friend. That's all I've ever been. Never knew the art of making love. Though my heart yearns with love for you. Afraid and shy, let my chance go by. The chance you might have loved me too. You gave your hand to me, and then you say goodbye. Se van tus manos sobre mi mirada, de Gioconda Belli. Se van tus manos sobre mi mirada, la sostienes, la sueltas, embistes mi hombro izquierdo, lo sitias desde el cuello, lo asaltas con las flechas de tu boca. Embistes mi hombro izquierdo feroz y dulcemente adentelladas, con su modo redondo de hacer pasar el tiempo entre los besos. Y somos dos volutas de humo flotando en el espacio, llenándolo con chasquidos y murmullos o suavemente quedándonos callados para explorar el secreto profundo de los poros, para penetrarlos en un afán de invasión, de descorrer la piel y encontrar nuestros ojos mirándonos desde la interioridad de la sangre. Hablamos un lenguaje de jeroglíficos y me vas descifrando sin más instrumentos que la ternura lenta de tus manos, desenredándome sin esfuerzo, alisándome como una sábana recién planchada, mientras yo te voy dando mi universo, todos los meteoritos y las lunas que han venido gravitando en la órbita de mis sueños, mis dedos llenos del deseo de tocar las estrellas, los soles que habitan en mi cuerpo. Una mansa sonrisa empieza a subirme por los tobillos, se va riendo en mis rodillas, sube recorriendo mi corteza de árbol, llenándome de capullos reventados de gozo transparente. El aire que sale de mis pulmones va risueño a vivir en el viento de la noche, mientras de nuevo embistes mi hombro izquierdo, feroz y dulcemente adentelladas. Ma non scorderò le tue mani, le rivedo che m'accarezzano quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te, provo un palpito che mi fa tremar come allora. Nasce ancora in me dolce un brivido al ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrar tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue.

Grandma Land clapped in church on Sunday morning. Grandma Land played a tambourine so well. Grandma Land used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma Land. Grandma local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma. Grandma's hands used to hand me piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you want to spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. En algún lugar al que nunca he viajado, de Ernest Esling Cummings. En algún lugar al que nunca he viajado, felizmente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen su silencio. En tu gesto más frágil hay cosas que me rodean o que no puedo tocar, porque están demasiado cerca. Con solo mirarme me liberas. Aunque yo me haya cerrado como un puño, siempre abres, pétalo tras pétalo, mi ser, como la primavera abre con un toque diestro y misterioso su primera rosa. O si deseas cerrarme, yo y mi vida nos cerraremos muy bella, súbitamente, como cuando el corazón de esta flor imagina la nieve cayendo cuidadosa por doquier. Nada que hayamos de percibir en este mundo iguala la fuerza de tu intensa fragilidad, cuya textura me somete con el color de sus campos, retornando a la muerte y la eternidad con cada respiro. Ignoro tu destreza para cerrar y abrir, pero cierto es que algo me dice que la voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas. Y así, con el tiempo en mis manos, contigo en los brazos, con el corazón lleno de amor por ti, sin otra cosa que el amor en perspectiva, como acaba de cantarnos Billie Holiday, termina esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a las manos, en la que hemos evocado su dulzura, sus caricias, su tierno tacto, también su reciedumbre, el dolor que pueden infligir, su esporádica condición de instrumento del mal. Desde todos estos puntos de vista han aparecido las manos en las canciones de Audra Cubat, Chris Garneau, Shannon Wright, Iron and Wine, Kylie Minogue, Badly Drawn Boy, F.M. Laetti, Van Morrison a dúo con su hija Shanna, Alice Ricciardi, Lisa Stansfield, Al Jarreau y la mencionada Billie Holiday. Y todos estos enfoques metafóricos pueden apreciarse también en los poemas de Fina García Marruz, Roberto Juarroz, Clara Janés, Pablo Neruda, Cristina Peri Rossi, Felipe Benítez Reyes, Rosario Murillo, Joan Margarit, Gioconda Belli, Jacques Prévert, Claudio Rodríguez Fer y Ernest Esling Cummings, con los que hemos completado la emisión. Espero que hayáis podido disfrutar de ella. El lunes próximo volveremos en Buscando Leones en las Nubes con una nueva edición del programa centrada, como hoy, en las manos. Elena Villegas, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, a quien se le ocurren las ideas, quien investiga y rastrea tras la pista de canciones y textos literarios, y quien también os cuenta el resultado de sus pesquisas ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Jarabi kosu, mukirila jarabi.